dicen los alegres. Vamos a declararlo. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Con gloria y poder, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, fuerte y valiente, el León de Judá. Thank you.